Estrenos. Por favor, la puerta, chofer. Presentaciones. Subite a la nueva década. En FM La Tribu 88.7 del dial y el teléfono 89-2106. Los comentarios pertinentes de todos nosotros. Hola. Pero son problemas técnicos. Me parece que no lo quieren escuchar hoy a usted, Ayuro. ¿Está prendido el micrófono? Hola. Estaba apagado el micrófono. Empecemos, bueno, rebobiné. Rewind. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Acá para el 90. Estamos en FM La Tribu, 88.7 del dial. ¿El teléfono? El teléfono es 892106. Llamen hoy, chicos, ¿eh? Y repitamos todo lo que vamos a tener hoy. Va a estar Fernando con su comentario político y todo lo que aconteció en la semana. Un especial de Sumo. Qué lindo, muy bien. Bueno, y compartir música. Así es. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Sting con La Cruzada de los Niños, a Peter Gabriel, Tengo el Toque, a los Talking Heads, Cegado, a U2, El Domingo Sangriento, y a los Panoramas de Suceso con Lentes, a Pink Floyd en La Vía del Cambio y a Sui Generis, Bienvenidos al Tren. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? No lo presentamos, qué mal educado. Sí, medio que me dejaron abandonado acá. ¿Cómo andan? Hacer la operación. Bien. Dispuesto a ofrecer a nuestra audiencia un nuevo programa de Acá para el 90. Y bueno, trataremos de que salga bien, como siempre. O mejor dicho, trataremos que salga. Claro. ¿Trataremos? Nuestra misión es que cada día salga mejor. Es nuestro objetivo, nuestro gran dilema, aparte, porque nosotros siempre tratamos de hacer las cosas bien, pero a veces no nos salen tan los bien. Imponderables y demás no lo permiten. Pero bueno, yo creo que repuntamos hoy. De cualquier manera, esperamos que nos llames al 892106 para que nos digas cómo nos estás agarrando, qué te parece el programa, y aparte, si gustas, elegir la música de este programa. Nosotros no tenemos ningún problema en pasar cualquier tema que vos nos pidas. Bueno, ¿hay música para arrancar? Sí, hay música. Ya los dijiste, dicho, los temas. Sí. Para quien quiera grabarlo, puede hacerlo, porque nosotros lo mandamos sin palabrotas encima, como hacen en otros medios. Ninguna interrupción. Para que lo graben. Para que todo el mundo lo grabe, bueno. Acá para el 90, el programa Ómnibus de FM La Tribu comienza a encender sus motores. Ya pasamos, de Prince. Pero se lo prometemos para la semana que viene, porque hoy ya tenemos toda programada la música. Así que para la semana que viene, sin falta, Prince y los Talking Heads. Pero los Talking Heads estuvieron hoy, ¿eh? Hoy pasamos un tema de Talking Heads. Llegado fue el tema. Sí, señorita, lo hace muy bien. Bueno, vamos a ponerle un poco... Vamos a cambiar el clima de este programa. Vamos a hacer algo más divertido. Vamos a ir. ¿Tiene alguna anécdota para contar de lo que le pasó esta semana? ¿Esta semana? ¿Qué me ha pasado? Sí. Me pasaron tantas cosas. Usted tenía por ahí... No me acuerdo ninguna. Usted tenía por ahí un matutino de esta capital. ¿Hay algo interesante para resaltar? Estoy fijándome acá si hay algo interesante. Es matutino de esta capital, pero no es de hoy, ¿importa? No, que no sea de hoy precisamente. Es la noticia de la semana, digamos. No, porque nosotros, hablando de la noticia de la semana, ya está al lado mío Fernando, que se viene como siempre con los temas más importantes, el mate, el termo bajo el brazo y los bizcochitos de grasa. A ver, Fernando, ¿qué vas a hablar hoy? Y hoy tenemos varios temas. Uno que es el que estamos hablando durante largas semanas, como es el proyecto de reglamentación del derecho de huelga. Y otro de los temas que vamos a hablar es una reunión que hubo ayer de los médicos municipales de la capital federal en defensa del hospital público, principalmente. Esos son los temas que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, ya estamos poniendo a calentar el agua. Mientras tanto, estábamos con esa nota de un matutino de esta capital. Bueno, que dice... Muy interesante. Se titula El dentista de la muerte. ¿Sabe que tengo que ir al dentista? Me salió la muela de juicio. Y agárrese, porque me... Hay que ver después de esto si me animo. Dice que en Arezzo, Italia... Dice, acudir al dentista supone normalmente para el ser humano el ingreso en el laberinto de los nervios. ¿Quién no se pone nervioso cuando va al dentista, no? Pero lo que le ocurrió al comerciante italiano Bruno Manucci supera todas las previsiones. Manucci, de 63 años, entró en la consulta del dentista Luca Billy con síntomas de una fuerte crisis nerviosa, ya que debía someterse a 3 extracciones. ¡Oh! ¡3 extracciones! ¡Uy, cómo me duele! Ahora yo me pongo a pensar en los jugadores de la selección nacional que van a jugar el mundial, que no les toque una carie o algún problema, que tengan que acudir a un dentista en Italia, porque se ve que hay problema con los dentistas en Italia. No sé si hay problema, pero vamos a ver. Mire lo que dice acá. El dentista calmó al paciente, le anestesió y comenzó la complicada y larga operación, pero el corazón de Manucci no resistió la tensión y en la tercera extracción dentaria le sobrevino un infarto que le costó la vida. Pero para mí que el tipo este se equivocó, él tenía que ir al cardiólogo, porque no puede ser que así porque sí, por una extracción... Por una extracción de nada, pero escúcheme. ¿Cuántas muelas tiene? Que le saquen tres, ¿cuáles? A los 63 pirulos no le deberían quedar muchas, me parece. ¿Cuántos años tenía el muchacho? 63 añitos tenía. Y bueno, eso por no lavarte los dientes de joven. También que de viejo se murió. Y hay que ir al dentista, esa es la enseñanza que sacamos. Esto me incentiva. Creo que se quedó ahí en el sillón de... Se quedó frito. El dentista le decía, haga, ah, y Manucci nada, ¿vio? Y Manucci, dice el dentista, ah, y Manucci nada, yo estaba, y entonces, qué sé yo, ¿Cómo hacía el pobre tipo, pobre Manucci, pero se murió con la boca arreglada, no cualquiera. No, la tercera extracción no llegó. Bueno, nosotros sugerimos a nuestros oyentes, cada vez que tengan que ir al dentista, vayan con pastillas de coramina, por las dudas. O para los nervios, no sé. Qué ricas que son las pastillas de coramina, a mí me encantan. ¿Qué gusto que tiene? No son para disfrutarlas. No son. Yo después de fumar, vio, me tomo una pastilla de coramina y me refresca la garganta, vio. También aconsejemos a los dentistas italianos que se asocien con cardiólogos, que tengan un cardiólogo a mano. Uno preparadito ahí, ¿no? ¿Cómo se van a llenar de guita ahí en Italia, no? Si, una unidad. Si sigue dando estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo va a pintar el dinero en la parte de conexión cardiología-odontología? Es una buena tranza. Sí, para pensarlo acá, Bueno, es más, podemos poner un consultorio. Acá con los pocos días para masticar, la gente, las muelas la tiene bastante bien, no quiere que lo diga. Sí, ¿no? Sí. Ya empezamos a hablar de la milladura, siempre nos sale lo mismo. Y nos sale el alma la milladura, que eso pasa, si uno es miserable, yo... A ver esa voz femenina que nos diga dónde estamos. Estamos en FM La Tribu, 88.7 de tu dial. Y el teléfono 892106. ¿Y cómo se llama este programa? Acá para el 90. ¿De qué hora a qué hora? De 14 a 17 todos los sábados. Bueno, no siempre de 14 a 17, poquito más, poquito menos. ¿Qué le parece, don Pablo, si seguimos con Rock Nacional? Y me parece bien. Anteriormente escuchamos de Papo, Fiesta Cervezal y ahora El Tren de las 16. Bueno, a ver esa voz femenina que nos presente quién va a estar ahora. Bueno, y ahora vamos a escuchar, como es habitual todos los sábados, a Fernando trayendo cosas interesantes, como todo lo que sucede en acá para el 90, ¿no? Hola, Fernando. Una persona que habla de cosas serias, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Bueno, como habíamos anunciado, uno de los temas de la semana es el proyecto de reglamentación del derecho de huelga, un proyecto que sigue siendo analizado en el Senado de la Nación y posteriormente va a ser también analizado en la Cámara de Diputados. Por el Senado de la Nación esta semana pasaron distintos hombres que representan al sector empresarial. Por ejemplo, Luis Carral, quien es el presidente de la Federación Argentina de Transporte Automotor, FATAP, quien está totalmente de acuerdo sobre la iniciativa gubernamental de reglamentar el derecho de huelga. Carral dijo que si no se llega a un acuerdo de partes con este sistema, a la larga los usuarios terminarán perjudicándose, y agregó que así todo a priori no nos oponemos a la autorregulación. Pero de este proyecto de reglamentación del derecho de huelga, la bancada de la Unión Cívica Radical, que preside el senador Adolfo Gas, está manteniendo consultas y va a elevar a la Cámara de Senadores un proyecto alternativo. Este proyecto alternativo consta de varias partes y bueno, este proyecto sería dado a conocer a partir de la semana que viene, pero bueno, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el senador Luis Grasesco, quien es el vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, que nos adelante en forma exclusiva cuáles son los puntos principales de este proyecto alternativo sobre reglamentación del derecho de huelga. Exactamente, la Unión Cívica Radical está estudiando un proyecto alternativo del derecho de huelga, como autores del mismo insertado en la Constitución de 1957, en virtud de la cual la autorregulación va a ser el eje fundamental. El Comité Nacional va a fijar su posición al respecto, lo mismo que se está estudiando en conjunto entre los diputados radicales y senadores radicales que integran las dos comisiones específicas de ambas cámaras, todo lo que significa la problemática de fondo a los efectos de determinar una posición unitaria. Por otra parte también se ha decidido acá en el Senado, por unanimidad del bloque, reglamentar la totalidad del artículo 14 bis, y para eso, en un trabajo de largo aliento, se va a tratar de reglamentar todos los derechos que se consagraron para hacer de esa forma un debate social en profundidad dentro de la crisis y de la realidad nacional. Senador, bien, así entonces el senador radical Luis Brasesco, representante por la provincia de Entre Ríos, marcaba cuál va a ser la posición de la Unión Cívica Radical en torno a este tema, al proyecto de reglamentación del derecho de huelga que sigue siendo analizado en la Cámara de Senadores. Bueno, Fernando va a seguir con nosotros dentro de un ratito y ahora vamos a seguir acá para el 90 compartiendo música y con los chicos. Fernando, de pronto. No lo hagas, eso está mal. Proveeduría Florcita. Alta calidad en fiambres y quesos. Ezeiza 2690 Villa Pueyrredón. FM La Tribu 88.7 MHz. El teléfono creo que era 89-2106, no, algo así, ¿no? No se equivoca. Usted sabe que yo para memorizar teléfonos soy terrible. Vete despacio. Y ahora vamos a escuchar el éxito de 1975. Correr por los charcos saltando en el campo, como era la corriendo por el campo, saltando los charcos. Ah. No sé, egoísta, como todo el mundo para usted. Déjenos un pedacito. Tenemos de pomada. Pero me parece que ya fue pomada. Que nos llamen si les gustaría seguir escuchando más pomada. Y me parece una idea bastante buena, viejo, bastante buena. ¿Seguimos con el rock and roll entonces? Seguimos con el rock and roll en FM La Tribu. Acá para el 90, el ómnibus de la tribu. Bueno, de poder tocar sin vender entradas, porque tenemos nuestro público y como bueno, uno siempre le comenta al dueño del pub, bueno, ¿sabés quién es? Yo los chicos que vienen siempre, no sé dónde vive cada uno en la casa como para ir y venderle una entrada anticipada. Los chicos vienen el día del show, se enteran por el diario y vienen y pagan la entrada en el momento, pero no se sabe. Entonces son cosas que son medio como ridículas. Cuando por ahí todavía no tienes un público determinado y bueno, ahí tal vez sí, pero cuando tienes tu público no lo hace la entrada de entrar a la casa. Ya vienen ellos, así. ¿Vos tenés tu público? Claro, tenemos un grupito de barrita que te sigue esta parte. Sí, hay un club de fans. ¿Ah, sí? Sí, que me gustaría dar la dirección, porque sí, sí. Bueno, Eduardo, que es el presidente, siempre nos acompaña en las notas para justamente, bueno, para informar de las actividades. Pero bueno, como él no está, voy a dar la dirección de Trixie Fans Club. Vamos a ver. Esta es la nota que le hicimos a Trixie. Así que todos los chicos que quieran escribir o comunicarse o recibir material, se pueden escribir al Trixie Fan Club, que queda en Vicente López, número 1029, código postal 1842, Monte Grande, provincia de Buenos Aires, a nombre de Eduardo Tadeo. Lo vuelvo a repetir. Trixie Fans Club, Vicente López, número 1029, código postal 1842, Monte Grande.